hijo de puta rey del chanteo. Dímelo, Ian. Esto es mundial. Ya tú sabes cómo va. ¿Por qué te sorprende? Hablar de valiente tienes que tener más fuerza que detrás. Y sacar de la nicha a tu madre y llevarle el pan a la mesa. Yo tengo el cierto que digo lo cierto, a mí nada me falta. Los tengo en la mira argentina y de R matando en la cancha. Caí por Loreto, Diamante, Tazar y sacaron la selfie en el Lisa de Doom. Me fui de Milán con la máquina suiza, solté la ginebra y los fondo por sí. Sin parquearme, veré yo gasté y alta free, lo doné como Dismon por fin en París. Me fumé como 20 casi al negocio Versace de Dismon y del Bardo Chanel. Azotamos la Gucci, la Dior y frené pa' sacarme otra selfie en la Torre y Eiffel. Por nada, si fuera azul no descoser, no me miren a cien y critique que para gastar la suma y el montón voy a gastarlo con peso. Un euro y un franco esterlina, los fuertes encima, los multipliqué en Argentina, llegamos en avión a la casa. Nos maté la pista solar, retomé por inercia, compré lo que siempre soñé, sabotaje filtrando, blindaje, me llaman pa' que yo le dé bien de cheto a los virgos. Cuando bautizo terreno, lo fijo, yo soy lo que sueñan de logro y bandido. La corta la mano, el hermano, me brindo, brindamos por logro, en eso me repito. Repito con fuerza el dedón y el gatillo, levito, yo sobre el delito. Y dijiste una banda y sin grito, yo de calladito, te corto pero un pedacito. Chito y cierras pasilito, ni el santo y la vela y te van a buscar los peritos. Vuelta que invito en los barrio de amigos, la rana, el afecto lo siento conmigo. Banda de chaca presente, somos precedentes, nos tildan de los delincuentes. La sangre se siente y ya no está presente, la gente ha parado en el omnipotente. Yo tengo el papel de moneda, yo he dolarizado las cuentas. Y un grupo de ISIS armado, defensiamos un atentado. Bandas, super bandas, yo tengo mi carta en la magna. No tengo contrato y los miles de tratos me nombran las causas de España. Rentas, impuestos, escapemos y dejamos lo puesto. Te aplicamos lo nuestro y guardan el canuto y amanecerá descompuesto. Bandas de armas, yo sé que ni saben cargarlas. Yo tiro de noche en el coche, te parto y con Rafa y nadie te salva. Caemos en un grupo comando, achacando y por tierras tomando. Recorro el monobloc y con plástica glow, a los rochos voy manifestando. Acá no hay excusa, los míos abusan, te ajustan, te dan un vueltazo. Y los perros que atracan son de mi influencia y la mafia no tiene retraso. Para hablar de maleante tenés que tener más causa que letra. Sacar de la villa a la mamá y llevarle el pan a la mesa. Yo tengo de cierto que vivo, lo cierto a mí nada me falta. La tengo en la mira argentina y lo yo la matando en la cancha. Si estuvo difícil bajarme, la calle guarda que está que arde. Acá no se admiten cobardes, ni nadie atrás que te respalde. Crecí escuchando a Teo Calde, colombiano y cumbia por las tardes. Mundo donde mueren de hambre y otros en charco de sangre. Hoy se perdieron, barrios se prendieron, salimos después de las 3. De la madrugada a la 9 enganchada contando billetes de 100. No venga a frontear la que ya la vivimos, ya vimos todo como es. Y tengo a tu guacha escuchando mis temas y llamándome. No te me equivoques que si no enteramos te hacemos dormir con los peces. La sangre está fría de noches oscuras y una vida que mal carece. El que traiciona una vez nunca cambia, lo vuelve a hacer otras veces. El falso siempre va a ser falso, eso pese a quien le pese. Teto feca ni menos guachines, estoy haciendo teca como actor de cine. En la discoteca con un rol y miles de guachas solteras que son antigiles. Tú con mis acercañas y lo defines. No cato mi emprenda pa' que aprendan diles. Capedo comentan los temas que tires. Si de mala fama la buena me sigue. No aceptamos imitaciones. Lo dijo muy claro mi brother, pensando en llegar a millones. El barrio tiene sus canciones, que Dios me cuide y me perdone. A veces lo malo carcome, la necesidad de querer llegar sin tener que pagar condiciones. Toda mi vida tiraron la mala y siempre fui para adelante. Hasta no ver a la fría felina pienso engancharme los guantes. De todos los barrios y toda la villa tenemos respeto y aguante. Respeto le tengo a la banda, no todo eso falso maleante. Estamos en la cava. Acá con los guanchas. Estamos de racha. Somos re mafia. 10 años por robo calificado. A prisión perpetua me han condenado. Peleándome en todos lados. Enfrentándome con los malos. A los 14 años me recagaba a tiro con la policía. Con la policía. Ustedes a los 14 mangas de giles ni siquiera no existían. No existían. A los 14 años me recagaba a tiro con toda la policía. La policía. Ustedes a los 14 mangas de giles ni siquiera ni existían. Ni existían, no. Somos leales. No. Somos reales, De la cárcel a la calle somos iguales. Anormales, bien reales. Guacho de la cava, la cara chica, Beca, San Isidro, Rosario, Argentina, al mundo, guacho, esto es real, Dímelo, Ian, la preta del zapato, empieza a sapear, enterramos los dólares como hizo Lázaro Báez, nos metimos la corte, sobornamos fiscal, vestido de Burberry de cabeza a pie, primero la casa, la mama, baby, ey, después el BMW, estamos escuchados como el corto balón, no te metas la olla si no te gusta el calor, emprendado, coma toda la bola, no controla a las mujeres, no coquetea la ambición, secuestramos a tu jefe, también lo relevo, solo pa' sacar la mama del quedo, como te la chis y fronteamos, porque potemos, conectados con todos los bandidos, usamos tarjeta, controlamos festivo. Está todo planeado como el barco río. Te tienen respeto en el ambiente, pero en el caserío. Lavamos dinero como Mado Vudú. Primero respeto, después latitud. Subimos, subimos y subimos como el dólar blue. Esto está cabrón, como dice Ñejo. Bajamos al party vestido de negro. Como la mafia siciliana, hablamos con los dedos. El que sabe, sabe y el que no. Por algo no está en el juego. Somos internacionales, de bulones para el mundo entero. Yo no hago apología ni nada de eso. Yo canto pa' que cuando los pibes salgan y en eso escuchen mis temas y se motiven a pegarla. Jamás decir que una abuela sea asaltada por un rastrero que necesitaba la plata para la pasta, ni tampoco pa' los traica. Se motiven, arruinan la vida de lo que tenemos casaca. Y a la gorra pasan info de casa pa' que aprendan, tenemos otra escuela. Ustedes como nosotros quieren ser el ruido quisieran tener. De esto que tenemos poder para hacer, deshacer, ganar y hacer la que nos pinté. Por eso sobran las chicas, no quieren empatía, ni comentarme nada, ni hablar de noticias. Jamás lo que digo es piola, mentira, no digo verdad. Ladrones nacimos y es todo piola lo que digo. El que sabe, sabe, y los demás que sigan. Yo sigo mi mami, yo sigo mi vida. Lo mejor es que no pasen la cabida. Me interesa hablar con gente que tiene otros intereses. Tienen el porciento de entregar algún partido. Eso sumo y digo que agradezco y confío en todos los que están conmigo. Al margen de la letra, yo un señor en la calle y en amistad, el mismo soy. Nunca me dio por luchar la astilla, un compañero sacarte hace un par de le hicieron. Que la plata me viene y eso se trata, si no la titupa, porque que te hace eso en un piro, te deja con los patos en la manzana. Como eso y más caso, los tiros, la puta y la maldad son parte de esta vida. La envía no la cato por otro andar, yo siempre ando de gira. Y así situaciones de situaciones en las que yo te podría contar. Compañero mío, no le dé cabida a esas cosas y encárguese a sumar. Cajas fuertes, armas, zapado entre mi astilla y cortar mi alarma. Pegar millones y vivir vacilarla, disfrutar como se me canta. Ustedes no tiran la mala, vamos por todo, 32-32. Aguante la mafia, el sobrino. Eres maleante, tenés que tener más causa que letra. Y sacar de la visa a tu madre y llevarle el pan a la mesa. Dímelo, Ian, viajando siempre detrás del dinero. Ya tú sabes cómo va. Tarán, tarán, pantera, pantera. ¿Por qué te sorprende?